amor right now. Yo soy tu papi, tú eres mi mami. Yo soy tu papi, tú eres mi mami. Yo soy tu papi, tú eres mi mami. Cuando tú me des ese pan, le pongo el salami. Yo soy tu papi, papi, tú eres mi mami, mami. Yo soy tu papi, papi, tú eres mi mami, mami. Yo soy tu papi, papi, tú eres mi mami, mami. Cuando tú me des ese pan, le pongo el salami. Tú eres mi papi, y tú mi mami. Tú eres mi papi, y tú mi mami. Tú eres mi papi, y tú mi mami. Tú eres mi papi. Yo soy tu papi, la para del bloque. Quédate conmigo, cásate conmigo, mato el primero que te tope. Ella es rapera, pero se viste de fina. Altera Valenciaga con unos reparos, me gusta cuando ella camina. Cuando estamos en la cama me come como Kentucky. En la discoteca con pila y diamante, flow, aquí la Katoki. Tu amiga está clara que yo soy tu Loki Troki. El que te gusta de arriba y de abajo, yo estoy más fuerte que Rocky. Tú estás clara que soy tu papi chulo. Tú estás aficiada de mí porque me da tu culo. Tú estás clara que soy tu papi chulo. Tú estás aficiada de mí porque me da tu culo. Yo soy tu papi, tú eres mi mami. Yo soy tu papi, tú eres mi mami. Yo soy tu papi, tú eres mi mami. Cuando tú me des ese pan, le pongo el salami. Yo soy tu papi, papi, tú eres mi mami, mami. Yo soy tu papi, papi, tú eres mi mami, mami. Yo soy tu papi, papi, tú eres mi mami, mami. Cuando tú me des ese pan, le pongo el salami. Tú eres mi papi, y tú mi mami. Tú eres mi papi, y tú mi mami. Tú eres mi papi, y tú mi mami. Tú eres mi papi. Y tú mi mami. Tú eres mi papi.